Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Belleza Americana, con guión de Alan Ball y la dirección de Sam Mendes. Me llamo Lester Burnham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto. Claro que eso no lo sé aún. Y en cierto modo, ya estoy muerto. Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. Para mí, el mejor momento del día. A partir de aquí, todo va a peor. Esta es mi esposa, Caroline. ¿Se han fijado en que el mango de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por casualidad. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Ese es nuestro vecino, Jim. Y ese es su amante, Jim. La malcrias. Peque, no ladres. Adentro ahora mismo. Vamos, venga. Adentro. Días, Jim. Buenos días, Caroline. ¡Qué corbata tan linda! ¡Qué color! Mucho más lindas son tus rosas. ¿Pero cómo consigues que florezcan de ese modo? Verás, el secreto es cáscaras de huevo y abono. Nunca lo había oído. Dios, solo con verla me agoto. No siempre ha sido así. Antes era feliz. Éramos felices. Adiós, hasta mañana. Mi hija Jane. Hija única. Jane es la típica adolescente, malhumorada, insegura, confusa. Me gustaría decirle que se le pasará, pero no quiero mentirle. Jane, cielo, ¿tratas de parecer una de Fessy? Sí. Enhorabuena, lo has conseguido, sin duda. Lester, ¿puedes hacer que llegue un poco más tarde, por favor? Aún no me he retrasado bastante. Papá. Tanto mi mujer como mi hija piensan que soy un gran perdedor. Y tienen razón. He perdido algo. No estoy muy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me he sentido tan apático. Pero ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse. Escucharon el punto de arranque del filme que nos ocupa. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. El filme destaca la vida de la familia Burnham, compuesta por tres personas, Lester, su esposa Carolyn y su hija adolescente Jane, pero trata el tema de la importancia puesta por las sociedades occidentales modernas en la apariencia y el éxito económico, y cómo estos menoscaban las relaciones interpersonales, deformándolas y generando muchas veces una necesidad de escapar. Escuchemos una de las composiciones musicales de este filme, interpretada por Annie Lennox, No dejes que te deprima. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Edgar Parra, actor y guionista, pregunta si no interviene la farsa en esta historia. Toda vez que el protagonista narra que hoy va a morir. Bueno, Edgar, aquí hay una peculiaridad que quiero explicar bien. Es un recurso que viene de la narrativa, o sea, él habla al público en primera persona y da esta información, pero esta información es una acción dramática, no es una farsa, porque se relaciona con la acción base, que como vamos a ver después en el tercer comentario, cuando hable de la estructura, está en tragedia. Lo que sucede es que se establece una acción dramática entre el público y el espectáculo. El espectáculo lanza como un link, de como hacen los noticieros, que dan lo más importante, lo más relevante de una noticia, pero no la desarrollan hasta el final. De esa manera, el espectador, el oyente, el que está viendo o escuchando ese noticiero, ve todo el noticiero para enterarse al final de la noticia central. Ese mismo efecto causa que se convierte en una acción dramática cuyos bandos en pugna son el espectáculo versus el espectador. Gabriela Toro dice que se maravilla de ver cómo Alan Ball, el guionista, desenmascara los miedos que hay detrás de la intolerancia. Sí, eso lo encarna el oficial, el militar, que es el padre del joven que interviene aquí, que se enamora de la hija del protagonista. Pero ese militar cree que además es fascista, guarda incluso reliquias del fascismo y demás. Es muy intolerante. Periódicamente le pide una muestra de orina al hijo para ver si él se droga. No, es una gran intolerancia. Y entonces, ¿cómo es que se desmascara? Porque él comprueba que su hijo no tiene relaciones homosexuales con el protagonista, pero él revela ante el protagonista que él es el homosexual. O sea que todo ese miedo, toda esa intolerancia de él, no era más que para ocultar su tendencia sexual. Daniel Yeves, director y guionista, dice que esta película es otra muestra más de lo bien que funcionan los géneros tragedia y comedia cuando actúan juntas. Sí, la tragedia permite una mayor profundización del tema que se está trabajando, porque, bueno, la comedia también es realista, pero tiene cierta ligereza. Entonces, ¿qué sucede? Que casi siempre la acción base está en tragedia, termina, pero entonces en el desenlace viene una acción subordinada que está en comedia y sube el final. Esa técnica siempre da buenos resultados, como bien dice Daniel Yeves. Giovanni Jaramillo pregunta que si todo el juego poético del novio de la hija del protagonista se puede considerar farsa. No, yo sé a qué se refiere. Hay una escena donde están los dos jóvenes y hay como un viento, se levanta un viento y levanta un nylon, y el nylon empieza a volar. Y él le da como vida en sus palabras, en las sensaciones que él está recibiendo, él le da vida a ese nylon que vuela. No está en farsa, porque lo que está es caracterizando a ese personaje, que tiene, repito, esa característica de ser muy observador, de ver en detalles, humanizar todo lo que lo rodea. Entonces, lo que está haciendo esa escena es caracterizando a ese personaje, al joven que se enamora de la hija del protagonista. Marta Castro comenta que es cierto que si no hay un buen guión no podrá haber buenas actuaciones. Sí, eso siempre lo digo. El guión es la base de todo. Si no hay un buen diseño de personaje, los actores no pueden hacer nada. Hemos visto muchas películas con buenos actores y no están bien. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible si son buenos actores? Y es que no tienen de dónde agarrarse. Tiene que haber un buen desarrollo, un buen diseño en el personaje de que ellos están interpretando, para que se puedan lucir. Berta Escobar dice que Belleza Americana, una buena muestra que se puede hacer un filme entretenido y aleccionador. Sí, esta es una muestra de eso, o sea que no es entretener por entretener, sino que nos deja una reflexión, una profunda reflexión, como vamos a ver en los otros comentarios que voy a hacer. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. as men. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue, musical de la película, también de Elliott Smith. ¿Por qué? Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Belleza Americana, con guión de Alan Paul y la dirección de Sam Mendes. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, antes de hablar de la estructura, dejemos eso para el tercer comentario. Incluso de la factura de Belleza Americana, insistamos en que siempre existen dos estructuras. Hay una primera estructura que trata sobre el conflicto central, o sea, la acción dramática que va de principio a fin, los bandos en pugna, principio, medio y fin, eso es elementos del contenido. Pero hay otra estructura que tiene que ver con el ordenamiento de las escenas. Esa es la estructura externa. O sea, repito, hay una estructura interna que tiene que ver con la acción dramática y una estructura externa que tiene que ver con el ordenamiento de las escenas. Eso nos viene desde la Grecia antigua, ya ellos habían establecido como un patrón de cómo debía ser el ordenamiento de las distintas partes, en este caso de las distintas escenas, que nos ocupa el relato. Ellos, por ejemplo, en la antigua Grecia habían establecido, digamos, este código fijo para las obras, sobre todo para las tragedias, que viene, el principio es el prólogo. No por gusto, después la literatura en sentido general optó con este término para la introducción. El nosotros sería, o sea, modernamente sería el punto de arranque. El lugar y el momento para exponer los antecedentes de la historia, o sea, la índole del conflicto, dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Eso ellos lo hacían en el prólogo, lógicamente al inicio de todo. Luego viene lo que ellos llamaban el párrafo. El párrafo es la entrada del coro. El coro daba como establecía un diálogo entre personajes y sobre la base del coro aportaba también en relación a, digamos, a una mayor ubicación. Eso que para nosotros sería la exposición. En este momento, digamos, ya modernamente sería la exposición. Y después viene el primer episodio, así le llamaban ellos a lo que nosotros llamamos hoy en día el punto de giro, o sea, la complicación de la historia. Eso que en el cine comercial sucede alrededor de los 12, los 15 minutos, en el tercer rollo, como decíamos antes, ellos le llamaban el primer episodio, porque después iban a suceder varios episodios, pero aquí le llaman, no por gusto, los cineastas contemporáneos, muchos de ellos, le gusta llamarle el segundo punto de giro. A mí, ya yo lo he dicho muchas veces, no me gusta llamarle segundo punto de giro, porque hay dos lugares fundamentales en la estructura, que es el punto de giro y el clima, que para mí son los dos pilares del relato. Pero ellos llamaban primer episodio, quiere decir que iba a haber más episodios, y es la complicación de la historia. Después viene lo que se llama lo que ellos llamaban el estásimo. El estásimo es una intervención lírica del coro, y finalmente vienen sucediendo los distintos epílogos, episodios, como ellos le llamaron, hasta el clima. Y en el epílogo es lo que nosotros llamamos desenlace, que se utiliza para atar cabos sueltos. Esto es sumamente importante. Me detengo en esto porque es la esencia misma de la dramaturgia. Fíjense que se dice, comúnmente se dice, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues en dramaturgia y en lingüística sí lo altera. O sea, hay una excepción o dos excepciones, la lingüística y la dramaturgia, que si uno altera los componentes, da un resultado diferente, un contenido diferente. Voy a demostrarlo con una frase muy sencilla. Una oración que tiene cuatro palabras y que dice el fútbol en Sofía. O sea, el juego de fútbol en la capital de Bulgaria que se llama Sofía. Pero vamos a invertir esas palabras, vamos a poner en otro orden. Sofía en el fútbol. ¿Qué nos dice? Que hay una mujer, una dama que se llama Sofía que está en el fútbol. Vean que son cuatro palabras, las mismas cuatro palabras, pero el orden es el que determina el contenido. Ahí está la esencia de la dramaturgia. No olvidemos que la dramaturgia es el arte de organizar, y esto es lo que acabamos de hacer, organizar un relato significativo a través de personajes o estereotipos. Aquí es muy importante, en esta película que estamos analizando, el ordenamiento que tienen cada una de las escenas. Ya digo que con este anuncio, con este elemento de la narrativa que utiliza Lester, que es el protagonista de la película, de anunciar, hablarle directamente al público y decir que le queda poco de vida, que va a morir, que se supone que nadie sepa cuándo va a morir, a no ser que sea un enfermo terminal, que le hayan dado un periodo determinado, pero nadie puede. Y él con exactitud, él dice, voy a morir dentro de tanto tiempo. O sea que eso es un recurso utilizado en la dramaturgia que viene de la narrativa, pero que no es farsa por eso, porque es y incluso es una acción dramática, porque, repito, el público empieza a esperar no si va a morir o no, porque ya sabe que va a morir, sino cómo va a morir. Ahí está bien determinado la importancia que tiene el ordenamiento de las escenas. Pero ahora veamos lo que nosotros llamamos la factura. La factura en esta película es un elemento, como debe ser, un elemento de contenido. No es un elemento que es un emplasto, que es algo que se le añade y que no tiene un sentido, sino la factura en esta película es sumamente importante. Vamos a demostrarlo. ¿Por qué se llama American Beautiful, o sea, belleza americana? Se llama así porque en Estados Unidos hay una flor que es una flor artificial que algún jardinero experto creó logrando una belleza suprema. Pero ¿qué sucede con esta flor? Cuando estaban en el proceso de elaboración de esta flor, del cultivo de esta flor, el desarrollo de esta flor, sucede lo siguiente: para que esta flor pueda ser tan bella, ella elimina todos los capullos. O sea, el jardinero inicialmente elimina todos los capullos y después la flor se quedó con ese ordenamiento que hicieron de su naturaleza. O sea, es bellísima la flor, pero a costa de eliminar todos los demás capullos del árbol, de la rama donde salga esa flor. Entonces sucede que, además de eso, tiene tendencia a podrirse con mucha facilidad el tallo y las raíces. O sea, hay todo un símil, hay toda una simbología que quisieron utilizar a partir de llamarle así, como la flor misma, se llama la película como la flor misma. Esta flor que tiene estas características. Ahora veamos cómo la utilizan. Caroline, la mujer del protagonista, ella en las primeras escenas aparece plantando flores en su jardín, lindísimas flores, que es esta flor a la que me he referido, y uno de los vecinos de los Burhan comenta lo bonita que es ella, y ella le habla de la jardinería. Es la primera vez que aparece la flor en la película, en la historia de la película, que tiene toda una simbología, repito. Algunos floreros con rosas cortadas decoran la casa de los Burhan, especialmente la mesa del comedor. El rojo brillante de sus pétalos da un contraste muy fuerte entre el tono pálido de la habitación donde viven. Después viene la fantasía de Lester sobre Ángela, cuando él sueña con que va a poseer a Ángela, la amiga de su hija, la llena de pétalos, en su sueño la llena de pétalos de esta rosa, llena la bañera con ella supuestamente está desnuda debajo de las pétalos de la flor, pero está utilizando de nuevo el recurso de la flor. La rosa American Beauty es una variedad que se cultiva artificialmente. Ya repito cuáles son sus características. Y aquí viene, en el contenido esencial de la película, está basado en un criterio que John D. Rockefeller dio como una metáfora del darwinismo social. Ustedes saben que Darwin estableció cómo el ser humano va evolucionando a partir del crecimiento, de cómo va mejorando, pero también tiene un aspecto negativo, que es el negativo de que el más fuerte se come al más débil. Entonces el Rockefeller dio esta imagen que se desarrolla mucho y con la rosa tenemos el ejemplo. O sea, la rosa que se destaca como la más linda se come todos los demás capullos. Y Rockefeller dijo, el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La rosa American Beauty solo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encanta si sacrificamos otros capullos que crecen a su alrededor. Con eso él estaba justificando su actitud ante la vida. Esto no es una tendencia malsana del mundo, dice Rockefeller, sino del mundo de los negocios. Es meramente el resultado de una combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios. Esto no se puede hacer, esta comparación, porque somos seres pensantes, somos seres que hemos desarrollado, hemos ido perfeccionándonos. Nosotros no podemos tomar esa ley que efectivamente surge en la naturaleza de que el más fuerte se come al más débil, no podemos aplicar al ser humano. Y aquí Rockefeller lo está aplicando como justificando su actitud en relación con los negocios. Bueno, y por último, Carolyn también viste una chaqueta con un patrón de rosas pintados durante la escena en la que Lester tira el plato de espárrago. Es una escena muy significativa y él está vestido con un pullover que tiene esa flor teñada. Vemos aquí cómo durante todo el tiempo nos estuvieron dando para simbólicamente para una segunda lectura, una tercera lectura, una simbología que le da, y precisamente por eso se convierte esta historia en arte, esta película en arte, porque no solamente está sucediendo lo que nos cuenta la anécdota, sino está calzado en su empaque, en su envoltura, digamos, está el contenido mismo de lo que se quiere decir. Thank you. Duck Ellington y John Dodge en Todo de mí. Escuchemos entonces el tercer comentario. Bien, ocupémonos entonces de la estructura de la película. No toda, porque tiene muchas acciones dramáticas, que esto hace que la película tenga un gran dinamismo. Ocupémonos de las acciones fundamentales. La acción base, por ejemplo, el detonante, Lester tiene un nuevo vecino. Ese vecino es un militar con su familia, o sea, su señora y el hijo. Por cierto, la señora está fuera de trama. Ese es un defecto que tiene la película porque sirve nada más que para caracterizarlo ahí. No hay algo en lo que ella participa para bien o para mal, sino sencillamente está ahí para caracterizar lo intolerante que es el marido, y eso no se debe hacer en dramaturgia. Uno saca un personaje y ese personaje tiene que ganarse su participación. Para bien o para mal, tiene que hacer algo en la historia. Esta señora está nada más que para caracterizar a su marido. Los bandos de pugna de la acción base son el coronel versus Lester. Forma de manifestarse la acción dramática. El coronel quiere descubrir que su hijo y Lester son pareja homosexual. Oposición, la vida secreta de Lester. Cambio de equilibrio, o sea, el coronel trata de entrar en la vida, en la intimidad de Lester, para saber si es cierto que su hijo y Lester tienen una relación homosexual. Cambio de equilibrio, o sea, cómo se resuelve este conflicto. El coronel cree haberlo confirmado y va a enfrentar a Lester, pero revela que es homosexual y Lester lo rechaza. Aquí hay dos acciones. Aquí vemos que está la acción dramática, que termina cuando el coronel, que se sabe rechazado en su gran secreto de la vida, porque él ha ocultado con esa intolerancia, ha ocultado durante todo el tiempo que es homosexual, y él no puede conocer, él no puede aceptar su gran fracaso, y va y mata a Lester. Así termina la película. Pero hay dos acciones dramática en esto que he descrito. Acción subordinada número uno. Bandos en pugna es lo que había hablado ya del espectáculo y el público. Ya lo había dicho cómo funciona. Acción subordinada número dos. Lester versus Ángela. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento. Lester lucha por conquistar a la compañerita de estudios de su hija. Oposición. Los obstáculos para lograrlo. Cambio de equilibrio. Finalmente se produce el encuentro y Ángela le confiesa que es señorita. Ángela es un personaje muy interesante porque es muy, muy extrovertida, y ella le cuenta unas grandes mentiras a la hija de Lester, de con cuántos hombres se ha acostado. Es muy liberal, supuestamente es muy liberal, pero cuando va a lo concreto, que Lester la trata de conquistar, ella le confiesa que es señorita, y es su gran frustración. Ahora, Lester versus Caroline. Caroline es la mujer de Lester. El detonante, el consumismo de Caroline y la frustración de Lester. En la forma de manifestarse la acción dramática, Lester lucha por tener buenas relaciones con su mujer. Oposición, los criterios existenciales de Caroline. Caroline es una gran consumista, ella tiene que triunfar de todas maneras en la vida y se frustra siempre. Cambio de equilibrio, Lester sorprende a su mujer con su amante. Así va sucediendo, hay muchas más acciones subordinadas, como ya dije, pero no vamos a detallarlas porque yo creo que ya con esto es suficiente. Esta es una película que tiene virtudes extraordinarias porque sin que se le vea evidentemente cuál es el contenido, cuál es la idea, cuál es el conocimiento hacia lo que nos quieren llevar, es una película sumamente entretenida, con conflictos humanos que lo estamos viendo a nuestro alrededor con demasiada abundancia, y sin embargo es un espectáculo. Primero que todo, es un espectáculo. O sea, es como debe hacerse una película, que no se nos vean las intencionalidades, que estén ahí con toda la ambigüedad que tiene la vida, que no sea determinista, si pasa esto, sucede aquello. No siempre es así en la vida, y esta película nos deja abierto toda esa reflexión que podemos hacer a través de la anécdota que nos han contado. Ahora, la película no es todas virtudes, también hay defectos. Por ejemplo, ya señalé que la mujer del coronel está fuera de trama, y los vecinos homosexuales de la pareja también están fuera de trama, que no sirven para otra cosa que no sea para que Caroline le hable de las flores y le hable de más, pero no están en trama. O sea que no es una película totalmente perfecta. ¿Curiosidades o frases célebres del cine? Bueno, Si la diferencia entre el teatro y el cine puede no estar en la dramaturgia, las estructuras y los géneros dramáticos, o sea, es igual, lo mismo en el cine que en el teatro, la dramaturgia es la misma. La gran diferencia se relaciona con la unidad significante, que si en el teatro es la escena, o sea, la unidad significante del teatro es la escena, en el cine se convierte en el plano. Es decir, ¿por qué decimos que Darwin Ward Griffin es el iniciador del verdadero lenguaje del cine? Porque fue el primero que utilizó esto significativamente, o sea, el plano, o sea, David Ward Griffin, ya lo conocen todos, aquí hemos hablado mucho de él. Podemos empezar a hablar de un lenguaje puramente cinematográfico cuando él empezó a utilizar los planos. Esta sección estuvo a cargo de los trabajos teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo, de Jorge Washington, y Breakshow, en José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, quede entonces que usted nos diga del 1 a 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, yo le daría un 10, pero ya hablamos de esos defectos, de que hay personajes que están fuera de trama, y este defecto me hace que le dé un 9. Creo que un 9, casi que le diría que un 9 más, pero un 9 porque tiene esos defectos de que hay personajes que no están entrando. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores formados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operadores, Leonardo Montenegro, y editor, Diego Salazar. Música incidental de Sedemango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Todos los miércoles y domingos, recuerden ustedes, de 12 a 15 horas. Y finalmente los dejamos con Ben Webster en Otra Primavera. Buenas tardes. Thank you.